Incluso a mí me Claro. parece que este tiene que contar la historia, pero no como él quiere. Y aquí es un paso bien importante, porque en versículo 18 dice: y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él o estar con él. Y aquí hay Claro. algo extraño. Si tú te eres llamado a estar con Jesús y él te dice: yo no quiero que estés conmigo, pero no es para que no esté, sino para que él Justamente. haga algo y cuente la historia de Jesús a otros. ¿Y qué historia va a contar este hombre, verdad? Claro, de hecho, la idea de Jesús era que él pudiese preparar a Decápolis, ¿no? Porque Jesús iba a ir después a esos lugares, iba a pasar por esos lugares y probablemente ya no lo mirarían como alguien desconocido, sino más bien todos quienes sabían y conocían la historia de estos endemoniados irían a conocer acerca de Jesús y podría ser él ya con su forma de actuar y con su forma de obrar de ahí en adelante, sería un testimonio poderoso de lo que Jesús podía hacer. Ahora, ¿por qué él estaba allí? Porque la comunidad lo había despreciado y lo había aislado. La familia lo había dejado solo. Me imagino que en algún momento quizás le iban a dejar alimento, quizás no, pero estaba totalmente desamparado. ¿Qué hace Jesús? Lo restaura para que cuente su historia desde el punto de vista personal. ¿Y cómo yo me imagino cuando llego a la casa? No sé, nos dice el relato, pero yo Claro. imagino, tocó una puerta, abren y lo miran. ¿Qué tiene que hablar? Nada. Entonces, ¿qué te pasó? Robin. Y aquí viene, ¿qué te pasó? Me encontré con Jesús y le cuenta la historia de Jesús que lo sanó. Imagínese usted la reacción, si tenía esposas, tenía hijos, tenía padres, hermanos. Y allí se difundió, como usted decía bien, preparó el camino para que Jesús fuera después y contara su historia viviéndola directamente. Qué extraordinario Justamente. eso. Sí, y ese es como la oportunidad. De hecho, muchas veces, a veces, o muchas veces como cristianos, tenemos esa oportunidad de contar y tenemos que tener valentía también, por otro lado, para estar dispuestos a compartir ese testimonio. A veces hay gente que está pasando por diferentes circunstancias y que necesitan una palabra especial y nos dicen o nos preguntan, ¿y qué hiciste tú para salir de esto? Y ese es el momento donde uno puede entrar con Jesús. Jesús en realidad es la respuesta y la solución, ¿no? Estaba pensando y quizás reflexionar cuál es la historia que yo estoy contando de Jesús. Porque la teoría puede ser muy hermosa, un sermón puede ser extraordinario, un llamado puede ser extraordinario para arrepentimiento, para consagrarse a Dios y contar la historia de Él, pero ¿cuál es la historia que estoy contando? La verdad, las cosas que la historia que estamos contando de hacer la vivencia que yo tengo con Jesús. Y uno coloca ejemplos a veces de otras personas, pero el mejor ejemplo, el más fuerte, el más potente, el que va a entrar al corazón de la otra persona, es el ejemplo de mi vida en relación con Dios. Y cuando eso sucede, entonces la historia de Jesús toma fuerza, toma veracidad, se cree y se lleva a los pies de Jesús. Amables oyentes, un placer haber estado con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana. Adiós.